toda mi voz. Contaré los peldaños de mi amor. Seguiré una a una mi pasión. No, opinión, cerraré los ojos y quizás de adiós.